el equipo. Bien, lo tengo todo. Y el último programa de Indie Podcast para amenizar la velada. Otra semana que no ha publicado a tiempo. Ya sé por dónde voy a empezar esta oscura noche. Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenos días, no buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana con el programa 33. Y es que he dicho días porque, bueno, se nos ha complicado un montonazo grabar y estamos grabando fin de semana por la mañana y estamos grabando dos de milagro. Será un milagro si entra otra persona, eso sí que ya ni te digo, eso sí que sería un gran milagrazo. Que va a ser que no. Y bueno, vamos a ir un poquito al turrón a hablar de lo que tenemos, que me acompaña solamente una persona ahora mismo, que es el señor Alexis. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas días. Buenos días. Pero, al final también estamos grabando porque sí que hay cosas muy interesantes de las que queremos hablar. Empezando por una noticia estudio muy interesante, de hecho son datos que se han salido de Matt Piscitella, que lo habéis conocido pues muchas veces por proporcionar datos muy interesantes sobre la industria de los videojuegos, en la que nos está explicando, básicamente nos pone un perfil de los datos de compradores de videojuegos, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque a grosso modo nos dice que un 45% de los jugadores compra un videojuego al año como mucho. Y por el otro lado de la balanza, vamos a ir a los dos extremos, lo del lado de la balanza más extremo, pues tenemos que un 14% de los usuarios compran un juego al mes o varios, ¿vale? Si eso, quiero que os quedéis con los datos a lo engrosso. Rápidamente, pues tenemos que más de un juego al mes, 4%. Un juego al mes aproximadamente, un 10%. Un juego cada 3 meses, un 22%. Un juego cada 6 meses, un 18%. Un juego al año, más o menos, un 12%. Y menos de un juego al año, un 33%. Básicamente estos datos que sugieren y que nos dicen, pues que la gran mayoría de jugadores no compramos tantos juegos. Y sobre todo, pues no tenemos esa prisa por comprar juegos, pero principalmente hay una cantidad pequeña, pero no despreciable, ese aproximadamente 14%, cuando sumas los de que compran más de uno al mes, los que compran uno al mes, que son jugadores que tienen que estar comprando pues mucho juego de salida, sobre todo los que compran más de un juego al mes, y probablemente eso es lo que pues hace que veamos que estos precios de los videojuegos pues no hayan hecho más que subir. Y pues no ayuda a evitar esto, porque lo hemos comentado muchas veces, oye, si te esperas los juegos bajan de precio. Bueno, hay ese pequeño nicho de jugadores que generan muchísimo dinero, porque probablemente esos pocos van a generar más dinero que la mayoría. Sí. Es un tema que de cierta forma, no directamente, no con un estudio fuerte detrás, pero que sí lo hemos mencionado en algunas ocasiones, porque lo decimos, por ejemplo, con GTA, por lo menos lo he repetido mucho con GTA 6 o con el próximo Pokémon, que si te quieres comprar las versiones y quizás te puedes comprar el DLC de salida y demás, te vas a 100 euros para tener la experiencia. Si GTA, que en su momento dijeron, y saldrá a 70 o saldrá a 80, cuando se empezaba a hablar de los rumores de los precios, ¿no? Cuando Sony empezó a llevar los precios a 80, ya se empezaba a hablar de que seguramente GTA iba a estar en lo más alto. Y cada declaración que da alguno de los retrasados de mierda de Take-Two, con el grandísimo perdón a todos los retrasados que los compare con la gente de Take-Two, diciendo más comentarios y más comentarios sobre que los precios deberían ser más altos, como que está bajo, como que el juego se está regalando. ¿Y por qué? Porque saben que ese juego se pueden dar el lujo de no sacarlo en PC durante un año, está, que es un lujo que hoy por hoy se lo da Sony solamente, y muchas veces no llega ni al año. Microsoft no se lo da, y bueno, Nintendo vive bien su mundo, pero el resto de compañías no se dan ese lujo. Ellos se pueden dar ese lujo y tranquilamente pueden sacar el juego a 120, y lo que van a vender de salida va a ser lo mismo que si lo sacan a 100, y va a ser muy parecido a que si lo sacan a 80. Y estamos hablando de el juego más caro que pueda venir, y va a pasar. ¿Por qué? Porque para mucha gente, como comenta Ready, lo que se juega es a lo mejor un gran juego, están esperando un gran juego, lo que van a jugar es eso, y saben que en el momento que salga, como ya les llevan echadas 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 horas al GTA V, esperan que vayan a jugar así, esperan ir, jugarse la campaña, meterse en online y rentabilizarlo. Entonces, sí que entiendo que los precios de salida se puedan seguir inflando para algunos títulos de manera grotesca, porque ese hype está, dos, esa justificación interna de pero si al final es que juego esto y un FIFA, o jugaré esto, un FIFA y un Call of Duty, me compensa pagarlo a lo que pidan, y eso es lo que llena más, porque si la cantidad de gente que te lo va a comprar a 80 o a 120 de salida, que sabemos que para muchos títulos no es el caso de GTA, porque GTA ya sabemos que luego si pasa como el pasado, sigue vendiendo durante la de Dios, pasan 13 años y sigue vendiendo a lo loco. La gran mayoría de los juegos, sus ventas fuertes son las primeras semanas, primeros meses, y ya luego empiezan lo que se les llama ventas residuales, a menos que tenga un lanzamiento en otra plataforma, ¿no? Que tenga un resurgimiento en otra plataforma, que tiene un pico, como hace Sony. Tiene su pico, se saca un God of War o alguna cosa de estas. Tiene los lanzamientos fuertes las primeras semanas, los primeros dos meses. Luego son ventas residuales, lo saca en PC, tiene otro pequeño pico, y después ya sí se queda llano en temas ventas hasta descuentos y cosas así. Entonces lo veo como algo que tranquilamente puede explicar la situación de los precios. ¿Por qué? Porque hay gente que los paga. No es el mismo caso que Mario Kart, porque en Mario Kart hicieron eso, pero con una vuelta extra, ¿no? Porque en Mario Kart lo que hicieron es, bueno, pero la consola pagas un poquito más, te sale muy bien de precio, te lo compras ya con el puto juego. Sí, un vende consolas de manual. A mí hay dos cosas que esta noticia me hacen pensar más allá de los precios. Lo primero es, en una industria en la que vemos cada vez más lanzamientos por año, por mes, por día, por segundo, la gente no juega tantos juegos, la mayoría, lo cual nos tiene que hacer replantear lo que hablamos, ¿no? De hasta qué punto la industria del videojuego actual está empezando a escalar unos niveles que no vayan a ser sostenibles, simplemente porque no, o sea, porque sí, si tú haces un buen juego te puedes forrar, puedes ganar mucho dinero, es una industria muy rentable si lo consigues. Pero a mí me da la sensación con estos números que hay muchísimo de los juegos es un intentarlo y bueno, pues a ver cómo sigue, porque ya hemos visto que está tendiendo a concentrarse en la industria un montonazo, cada vez en mega empresas más grandes, que van a tener muy claro que lo que van a hacer va a ser lanzar estos juegos para estas personas que se compran un juego cada 3 meses o cada 6 meses o cada año, y no arriesgar con fórmulas y dejar otras cosas más experimentales para indie y poco más. Quiero decir que se muestra muy claro con este tipo de comportamiento eso. Y luego la otra cosa para mí que es nefasta, viendo estos datos también, por culpa de estos entusiastas dispuestos a pagar o a jugar tantos juegos en tan poco tiempo, es que el tema de las optimizaciones de salida, pues complicado que mejoren, porque si tú sabes que de salida lo vas a poder poner caro de narices y encima mal optimizado, porque igualmente vas a vender esas cantidades X, y luego ya pues lo parcheo para que el resto de personas que no van a pasar por ese lado lo compren. Pero eso pues para mí es un problema. ¿Por qué? Porque alguno de esos lanzamientos, para alguno de los que nos esperamos o compramos menos juegos, alguno en concreto dice, sí lo quiero pillar de salida, y que te toque los cojones no poder pillarlo de salida simplemente porque no está optimizado, para que me va con el culo, pues poca gracia. Es que yo me acuerdo mucho pues el caso del que más me tocó las pelotas recientemente, el Star Wars Jedi Survivor, que tuve que esperarme no sé si fueron 6 o 7 meses para jugarlo, y es un juego que yo quería jugarlo de salida, pero estaba roto, entonces no lo iba a jugar. Sí. Bueno, en ese caso particular, tú sabes que yo tuve que dejar el juego. Llegó un punto en el que tuve que dejar el juego porque me ponía constantemente de mal humor. Es un juego que tarda muchísimo en arrancar, muchísimo en cargar, porque tiene una compila shaders a cada rato, que esa es otra, la de las putas compilaciones de shaders en los lanzamientos más recientes. Entonces, me echaba igual. Que no es nada, entiendo, si nos vamos a los tiempos de antes, donde había que poner el CD y esperar hasta que leyera y que cargara, y a lo mejor para poder empezar a jugar en 5 minutos, ahora son 2 minutos una exageración. Sí, ahora son 2 minutos una exageración, porque estamos acostumbrados al tiempo y las cosas son rápidas. Entonces, tener que esperar eso para entrar, jugar un rato y que vaya medio regular, o que crashee directamente y me saque el puto juego, se te van las ganas. Y sumo otra cosa. Esto, los entusiastas que se gastan tanto dinero en los juegos, son gente obviamente que tiene que tener un poder adquisitivo alto. Y por lo general, son gente que también, los lanzamientos que sean multiplataforma, que lo estamos viendo, que cada vez la optimización se va más a tomar. Ya no es que ese juego salga roto, sino que la optimización se va a tomar por culo, porque los requisitos que nos encontramos en muchos juegos son altísimos. Entonces, hasta que no lo parchean y el juego empieza a funcionar decentemente en hardware, digamos, de gama media o baja. ¿Por qué? Porque estos entusiastas te vienen con sus gráficas del copón bendito y dicen, no, si con esto ya yo lo saco y tira. Y si no tienes una serie de 7000, 8000, 9000, pues mala suerte, espérate a que parchemos, porque cada vez lo vemos más, que la optimización es una mierda. Sí. Y hay casos en los que es más entendible, más justificable, sobre todo estudio indie y estudio mediano. Si lo tiene que sacar para PC, ya sabemos que sacar para PC es un mundo, porque es tener que de repente contemplar una cantidad de combinaciones virtualmente infinitas, no son infinitas, es matemáticamente putísimo alto, no es infinito, pero ¿y cuándo las contemplas? Cuando sale el juego y la gente se empieza a quejar. ¿Sabes? Entonces, en PC es más entendible, sobre todo en equipos pequeños, que tengan que sacar un parche el día 1, que tengan que sacar parche la primera semana, para poder solucionar cierta incompatibilidad de hardware, pero es que en consola, ¿no? En consola sabes con qué hardware vas a contar desde el principio. Si lo vas a sacar en una plataforma, tienes que optimizarlo para esa plataforma, y con esto lo extrapolo a Steam Deck, y con esto lo extrapolo a la rumoreada, si realmente ocurre finalmente que saquen las Steam Machine como deberían haber sido al principio. De hecho, Hades 2 tiene, si lo juegas en Steam Deck, tiene su versión de Steam Deck. Esta, que es una versión como de consola, no es la versión de PC, no tiene las opciones de entrar a configurar como de PC. La gente está optimizado. Y es un estudio indie. También es Supergiant Games. Sabemos que son grandes, que tienen grandes éxitos y que vienen de primera vez, que fue un muy buen éxito. Pero a lo que voy es que esa optimización, por lo menos en las consolas que va a salir, tiene que estar. No puede ser. Pero hoy por hoy, como la gente lo va a pagar igual, está, porque el que lo está esperando con ansias. Volvemos al principio todo de esto. Hacerse sustente, porque nuestras varas de calidad, o lo que esperamos de calidad de un juego, están por el suelo. Y ponían el próximo Pokémon de salida, ¿cuánto va a vender? ¿Y cuánto va a vender en un bundle que cueste 100 euros entre la actualización y las dos versiones? Y va a haber muchísima gente que lo va a comprar. Al que le van a regalar para la comunión, para Navidad o para lo que sea, le regalarán uno, ni DLC ni mierda. ¿Cuánto cuesta? ¿60, 70? No sé cuánto cuesta el juego. Supongamos que cuesta 50, no lo sé. Y sabemos que va a salir roto. Y sabemos que va a estar gráficamente mediocre, y sabemos que va a vender exactamente igual. Entonces, yo creo que sí, porque la exigencia esa del mercado, por ahí los que exigimos eso, estamos dentro de los grupos más pequeños de esta encuesta que habías mencionado al principio. Pues venga, ya que estamos tú y yo, vamos a hacer lo que hacemos normalmente, que es hablar un poquitín más de hardware. Y tenemos dos cosillas de hardware que comentar. De Microsoft, pues, poquito... No, de Microsoft también tenemos... Sí. Salió hace... Pase, no sé si revisamos la noticia. pero... No, pero la puedes buscar tú también. Bueno, sí. Porque... Mira, en lo que buscamos la noticia hablamos de la otra cuestión de hardware y ya nos centramos. ¿Por qué? Porque ya empezamos a tener datos, rumores sobre pues precisamente la nueva generación de tanto de Microsoft como de Sony, porque esa era la cuestión, que de Microsoft se había dicho y ha salido, no recuerdo quién de Microsoft, a decir no, va a haber nueva consola, va a haber nueva Xbox, vamos a seguir haciendo máquinas. Pero antes de eso, pues vamos a irnos con la tercera en discordia, que es Nintendo, que es, bueno... Tú me pasabas una... porque y ya verás cómo lo quiero correlacionar. Porque tenemos a vista de que probablemente para 2027, finales de 2026, podríamos ver esta nueva generación. Tú me pasabas la noticia de que Nintendo Switch lleva mejor ritmo de ventas que PlayStation 4 y Switch en Estados Unidos. Bueno, las ventas de Switch 2 siguen siendo muy fuertes y mantienen un ritmo muy, muy fuerte. Con lo cual, ahora mismo el ritmo que va... podríamos perfectamente decir que tiene potencial de superar a Switch, lo cual es decir mucho. La cuestión es, ¿cómo puede aguantar esto Nintendo en el futuro? ¿Tiene la capacidad del hardware este de hacerlo? Habíamos estado sorprendidos de salida cuando vimos Cyberpunk corriendo como corría en Switch. Y yo quería comentar contigo brevemente el tema de si has visto, porque les ha sorprendido más la comunidad al ver correr Resident Evil Requiem en Switch 2. Básicamente porque cuando se presentó en un direct de Nintendo iba a 30 frames, pero luego en no sé en qué feria fue, creo que fue en la esta que es en Alemania, se me ha ido el nombre, no, durante la Tokyo Game Show, la pudieron probar y pudieron ver que iba a más de 30 frames por segundo y que tenía unas calidades gráficas, bueno, volvamos a lo mismo, para ser un sistema portátil, impresionantes. Entonces claro, Cyberpunk de salida es un juego que los desarrolladores, aunque lo hicieran expresamente, estaban con un hardware nuevo que no tenían mucho conocimiento y sabemos precisamente que con el tiempo se puede optimizar mucho más la potencia de las máquinas. Viendo lo que se está viendo con este Resident Evil Requiem y sobre todo parándonos a pensar en Switch 2, ¿qué tiene? Porque cuando se lanzó se habló de los muchiflops, teraflops, hago broma con lo de los muchiflops, que si compararla con Series S, que si no. Lo que ya se ha visto un poquito con el tiempo es que Switch tiene una arquitectura que no es comparable a nada. Tienes un procesador ARM y una gráfica NVIDIA. Eso es una combinación que no lo tienes en absolutamente ninguna otra máquina. Con lo cual, comparar, no puedes comparar teraflops, la potencia que tengas, la que tiene. Y de hecho se ve que precisamente con esas comparaciones con Series S, sí que en procesador puede estar un poquito por detrás. Pero por ejemplo en la gráfica, ahora que tenemos muchos juegos que están empezando a meternos temas de Ray Tracing, por ejemplo... sus núcleos CUDA son los mejores del mercado, o sea, no son los de máxima generación, pero NVIDIA es líder en esta tecnología, con lo cual es muy eficiente Switch si tienes que hacer cualquier tema de Ray Tracing, aunque sea un poquito, porque no lo puedes desactivar, porque ya hay juegos que lo meten por cojones, por eso vamos a ver Indiana Jones correr en Switch, mejor que una Series S, porque Series S tiene que gastar mucha potencia para hacer eso, esa mierda, y Switch le cuesta poco. Temas de rescalado, es muy eficiente Switch en utilizar pues el DLS, la versión que aplique con esos temas, con lo cual tenemos una máquina que parece ser, cuando salga la nueva generación, y ahora hablaremos de ello porque se va a apoyar en IA, que ya lo han dicho que van a apoyarse en IA, que si se va a estandarizar el uso de inteligencia de IA y este tipo de tecnologías, Switch tiene hardware para poder aguantar, Switch 2, para poder aguantar decentemente, cosa que Switch ni de salida era capaz de pensar. Entonces, pensar que Switch puede mantener el ritmo de ventas, pues es realista, porque realmente es una máquina con una potencia... sorprendentemente, unas capacidades, más que potencia, unas capacidades que realmente le auguran un envejecimiento muchísimo mejor de lo que tuvo Switch. Sí, eso que dices ya lo estamos viendo, ¿no? Hoy por hoy, en parte por esto mismo que dices de la optimización, pensar en un juego, no te digo un gran juego, un doble A que no venga con opciones de DLSS. Es raro, es algo que se ve desaprovechado, porque hoy por hoy es lo que está ayudando a que, con malas optimizaciones, con manejos de tecnologías que todavía no se tiene suficiente control, salgan juegos jugables y salgan experiencias disfrutables en un hardware. Entonces, lo de la IA va a estar presente, NVIDIA es puntero en eso. AMD recién ahora está empezando a llegar a ese nivel, porque hace... no recuerdo si hace 5 años AMD también se metió en esta carrera del Ray Tracing, y del escalado, pero ha tenido que sacar constantemente versiones para ir poniendo pequeñas especializaciones que lo acerquen al nivel de Nvidia, que Nvidia partió con mucha ventaja en ese sentido. Entonces, yo creo que Switch tiene la longevidad. No sé si eso va a determinar el éxito de la consola. Yo creo que cuando hablamos de Nintendo, hablamos de un mundo muy distinto al del gamer normal. El gamer normal que consideramos nosotros, que no es el gamer normal, porque lo hemos dicho un millón de veces y lo acabamos de mencionar en una encuesta. No es el gamer. El gamer normal es el que juega un juego al año. ¿Está? O dos juegos al año. Ese es el público masivo. Los que estamos, los que escuchamos podcast o buscamos noticias o estamos un poquito más enterados, que por ahí queremos jugar más, el que tiene una Switch, está, normalmente tiene otra plataforma para jugar. ¿Vale? Tiene otra plataforma de juego. Entonces, el éxito de la Switch te lo dan mucho los Pokémon, ¿sí? Y que tenga su Mario, ya tiene su Mario Kart, que es una cosa que necesita. Yo creo que Zelda, Metroid y demás no son vende consolas, son prestigio. ¿Está? Son herramientas, como siempre hemos dicho, de Sony cuando saca cosas por prestigio. Pero lo que es masivo es un Smash, un Mario Kart y el Mario de turno que se vea, porque si bien Donkey Kong Bonanza, como lo has analizado la vez pasada, excelente y tiene un montón de cosas, sabemos que si hubiese tenido la cara de Mario en una carátula hubiese vendido muchísimo más. Entonces, y eso Nintendo, yo entiendo que lo va a hacer, y digo entiendo porque muchas veces lo que uno supone que haría Nintendo no es lo que termina ocurriendo, pero con un ritmo de ventas tanto como tiene, repetimos de vuelta que creo que nosotros dos estamos en la misma página, no es una consola cara. Al precio que se ha ido el hardware, la Switch no es cara. Son caros sus juegos, pero la consola no es cara. Entonces no es un lujo que alguien que tenga PlayStation y que juegue en PlayStation, si realmente quiere esa portabilidad, si realmente quiere hacer esos juegos, que no es algo que no se lo pueda permitir por el coste de la consola. Y vamos, yo creo que puede llegar a tener una buena longevidad con todas estas aplicaciones técnicas. Pues sí, aprovecho para saludar a Max Kai, que la tengo por ahí por el chat. Saludos, que normalmente sé que es un oyente que sé que normalmente a la hora que grabamos los jueves no se puede conectar, así que es un placer tenerte por aquí. Y bueno, si quieres comentar algo, nos lo comentas. Pues nada, Switch 2, bueno, yo insisto, yo la tengo desde el lanzamiento, estoy muy contento con la máquina, funciona muy bien, poco más que decir. Es una portable de verdad, y ese Resident Evil Requiem, lo que se ha visto corriendo a 12 vatios, me parece una locura, porque hay que recordar eso. El modo portátil va a 12 vatios y eso me parece una puta salvajada. Dicho eso, pues vamos a hablar del hardware de las nuevas. O del el supuesto hardware de las nuevas máquinas. Que son, pues, tenemos supuestos datos. Desde un punto de vista puramente técnico, van a seguir utilizando AMD, van a seguir utilizando una APU, es decir, que va a combinar el mismo chip CPU y GPU. Básicamente ambas van a utilizar pues tecnología Zen 6, que es pues la arquitectura que tenga más avanzada AMD en su momento para el procesador. Y la cuestión clave principalmente pues es la cuestión gráfica al final, porque el procesador va a ser muy similar, como ya pasa esta generación. Y la cuestión aquí sí que es donde vamos a ver que la nueva Xbox va a apuntar por una gráfica gigante. Estamos hablando de una unidad gráfica con 70 unidades de cómputo, cuando en cambio los rumores dicen que la de PlayStation, la 6, tendrá 52 unidades de cómputo. Eso es una diferencia muy, muy, muy grande. O sea, estamos hablando de una diferencia equivalente entre la PlayStation 5 y la PlayStation 5 Pro. Estamos hablando de una diferencia muy, muy gorda. Con lo cual, a mí me hace pensar, no sé tú, Alexis, que Microsoft, la nueva generación, a lo mejor apuesta por una estrategia más bien, si esta generación hizo consola barata, consola normal, va a hacer consola normal, consola Pro. Que a lo mejor aquí nos falta que nos digan que hay una consola que va a ser más normal, porque estas especificaciones que se pone, 70 unidades de cómputo, 24 megas de cache L2, un chip gigante, es que el chip es de 408 milímetros cuadrados, o sea, es gigante. De hecho, el de la PlayStation 6 se ve que es de 280 milímetros cuadrados, o sea, es que fijaros, es más de un 33% más grande el chip de la Xbox. Estamos viendo que va a ser una máquina cara, cara. O sea, pero muy cara. O sea, estamos yendo a una máquina de... Es que a mí me da miedo decir 1.000 euros, pero es que ese chip es una salvajada. PlayStation 6, barata no creo que sea por lo que sale ahí que va a tener, pero sí que ya más asumible. En esos 600, 700 euros lo podemos esperar. Y a esto hay que quiero sumar declaraciones de Sony, en donde lo que ellos dicen es que, bueno, pues que básicamente no tiene sentido seguir intentando escalar por fuerza bruta, y que PlayStation 6 va a seguir lo que ya PlayStation 5 Pro hace, que es utilizar inteligencia artificial para intentar mejorar los juegos, intentar conseguir más potencia mediante esa manera, pues generación de frames, rescalados, y que PlayStation 6 va a utilizar mucho la tecnología que, bueno, FSR4 de AMD ha dado un salto muy grande y realmente les puede permitir, pues con sus propias modificaciones, tirar por ahí. Sabemos que incrementar por fuerza bruta hoy en día es muy complicado, porque las litografías, las mejoras son marginales y llevan muchísimos años lo que antes se podía hacer en mucho menos tiempo, con lo cual tiene que ser todo por arquitectura, y con la inteligencia artificial lo va a intentar hacer. Con lo cual, lo lógico sería pensar que si escalas por inteligencia artificial, no necesitas hacer un chip tan potente en potencia bruta, con lo cual la máquina no debería ser tan cara. No creo que veamos eso. Pero bueno, estos son los primeros pensamientos que me vienen a la mente cuando leo estas especificaciones y veo esto. Dejando de lado el mercado que puedan tener cada una de las dos, que Sony, yo creo que PlayStation 6, pues, va a tener un mercado buenísimo. Y Microsoft, no sé qué coño van a hacer ni cómo les va a ir, porque... Porque bueno, Game Pass lo han subido un cojón y casi todo el mundo tenía el Game Pass caro, y no creo que casi todo el mundo vaya a seguir con ese Game Pass caro, pero bueno, ya veremos. A ver, ¿tú qué pensamientos tienes? Y ahora debatimos un poquito más el tema. Vale. Primero, quitando las mierdas que vemos siempre en el lanzamiento, ¿no? Así como la caja de PlayStation 5 de Xbox Series dice 8K, ahora dirán que tienen Path Tracing. Porque ya en eso estaban hablando, y que iba a tener compatibilidad con Path Tracing. Sí, y la PlayStation 5 tiene compatibilidad con 8K. Lo va a jugar tu puta madre con Path Tracing o con 8K. Entonces, eso primero, van a tener etiquetas de cosas que no van a ocurrir nunca. Pero déjame hacer una aclaración para quien no sepa. O sea, la diferencia entre el Ray Tracing y el Path Tracing, explícala tú. Básicamente, las dos son tecnologías de trazados. No tengo la parte física, luego el científico nos dará bien el detalle, pero si el ray tracing de por sí, para poder hacer ese trazado de los rayos y ese seguimiento más dinámico, digamos, de la iluminación y demás, el path tracing utiliza muchísimo más procesamiento para el ray tracing, porque marca todo el trazado, no simplemente el rayo, sino es lo que se utiliza en cine top. Sí, por decirlo simple para quien no sepa el tema, es el ray tracing se puede utilizar para elementos muy concretos de la escena, por ejemplo unos cristales, unas ventanas, y solo lo aplico en esa zona concreta. Y cuando hablamos de path tracing, que es que estoy calculando aglomeración global, calculo todos los elementos, como el rayo rebota en todas partes, y eso pues obviamente computacionalmente es un orden de magnitud por encima, o no sé si uno o dos, pero no es un cambio pequeño. Exacto. Pero bueno, quitando un poco esas cosas, sí que sea la diferencia, ¿no? Que lo hemos hablado cuando hemos repasado los números de cómo había fracasado un año más, una generación más, la estrategia de Microsoft, que fue una estrategia que al principio, cuando lo vimos sobre el papel, dijimos: esto tiene que funcionar por cojones, esto es perfecto. Sacan la consola al mismo precio que la competencia, más potente, y sacan una tirada de precio que va a poder correr todos los juegos, menos potente. ¿Y cómo se compite con esto, no? Se compite teniendo un dominio del mercado y teniendo ese sinónimo de videojuego de sobremesa que tiene por hoy PlayStation. No, nadie dice: voy a comprar la Xbox. Ningún padre, ningún tío, ningún padrino regala una Xbox, regalar una Play. Aunque sea la Xbox, regala una Play. Le va y le va a comprar la Play. O una Switch. Lo que sea, ya se le dice Play. A lo que antes se le decía el Nintendo, ¿no? Entonces, la estrategia Microsoft fracasó. Sus ventas no han sido muy, muy buenas. Y lo hemos ido diciendo. Que lo que esperábamos para la próxima generación es que se salieran de la carrera. Yo creo que el último intento fue muy grande. Era una muy buena idea, al menos sobre el papel. Era una forma de decir: a ver, entrar a un gaming por una consola de 300 euros más un Game Pass, que en aquel entonces pagando al precio completo, creo que salía 12 euros, una cosa así, el Ultimate. Así que con esto, ¿cómo se compite? Ni falta que le hizo Sony hacer absolutamente nada para competir, digamos, no se dejaron que Microsoft se muriera sola. Y entonces, yo también opino que eso, la estrategia va a ser distinta. Se habla que el dentro de lo que es la APU, sí que va a tener separado la GPU del CPU. Van a ser todo el chiplet. Entiendo que también tendrán algunas consideraciones de lo que es refrigeración y más, porque como dices, el CPU no ha crecido tanto, pero la GPU sí, y es mucho más potente. Se habla, como decía, que se habla de una hibridación, que va a ser una consola que se va a poder utilizar como PC. Está. Con lo cual significa que se comprará en Steam, y si se compra en Steam, Microsoft no tiene esa ventaja de la venta de juegos directa, y va a ser putísimamente cara. Yo creo, la verdad, que si sacan la versión barata, pero ojo, déjame, sí. Además, porque es muy interesante eso que has dicho, depende, o sea, si esta máquina sale por 1000 euros y puede correr como PC, no me parece cara. Si es solo como consola, entonces sí me parece cara. Porque vamos a lo mismo, por 1000 euros eso en un PC no te lo vas a montar ni de coña. Entonces, si permiten la hibridación y meter Windows, no me parece cara y me llamaría la atención. Pero si solamente es consola, me parece muy cara. Sí, sí, sí. Es que yo no creo que vaya a ser solamente consola. Es que yo creo que ya directamente, porque la ROG Ally X, ya la Xbox, es que no sé, tienen 700 marcas y nombres en el medio. Parece un estadio del NBA. Entonces no, el puto nombre que tenga la de Asus, está la Xbox de Asus, va a tener para Windows y va a tener Steam. Entonces yo creo que eso ya lo han visto, decir, bueno, no le vamos a reducir el precio del hardware, vamos a sacar un hardware porque sabemos que tenemos un público que van a ser unos termos que van a ir a Xbox, saquemos lo que sabemos, porque no quieren comprarse un PC, no se quieren montar el PC, no quieren estar preguntando por partes, no quieren estar viendo la puta compatibilidad de la RAM con la placa madre, no se quieren meter en líos, ni le quieren pagar a alguien que se lo arme, ni quieren tener la consola, lo quieren tener en el salón y no quieren tener que configurar nada, y por eso van a seguir eligiendo Xbox, porque han elegido Xbox toda la vida. Bueno, lo pagarán, y por otro lado tendremos los entusiastas que de repente, no sé, estén pensando en comprarse un PC o en actualizar el PC porque tenga el clásico hardware de Steam, que ahora será la 1660 Super y un i5 3750K, porque siempre nos tenemos que ir a 10 años al pasado para hablar de hardware promedio en PC, y de repente tenga la opción de coño, pero si esto lo uso como PC, lo uso como reemplazo del ordenador que tengo ahora, entonces ya tengo la consola y lo tengo por ahí. Yo creo que sí van a sacar un precio competitivo por las cantidades, no creo que esté rebajado por lo que siempre se dice, ¿no? Esto de que las consolas van a pérdida y que se va a ir a pérdida para recuperar con la venta de juegos, porque con la venta de juegos no van a hacer una diferencia, o al menos esa es mi opinión. Entonces sí que veo una Xbox que pueda costar en torno a eso, ¿no? A lo mejor una versión Lite que recorte bastante las cosas que estamos viendo rumoreadas aquí, pero no, la intención de Microsoft yo no creo que sea ir a competir en hardware, creo que es seguir ofreciendo la opción de hardware para esa gente que lo busca, pero competir de otra manera, competir a través de los juegos, competir a través de los servicios, y hacerlo así. En cambio, la PlayStation yo creo que sí puede ser algo que veamos en, para precios de lo que estamos viendo, lo que cuesta la Pro y demás, yo creo que podemos ver un 649 en la PlayStation 6, que además se rumorea que falta muy poco. Lo que estoy diciendo es una estupidez, porque estoy diciendo 2027 y es el ciclo de vida más o menos normal de una consola. Es que esta generación se ha sentido tan corta, ha empezado tan lento, nos ha dado tanta sensación de, y que nos va a pasar con la próxima, de, hey, no han habido saltos. Es muy difícil que tengamos un salto notable y cada vez va a ser más difícil. Lo que decías antes, Roddy, juegos en PlayStation 4 o juegos que corre la Switch con una calidad que se ven de una forma que dan una sensación, y con un hardware que es muy, muy, muy, muy limitado. Entonces, los saltos se van a ver pequeños, y creo que por eso se siente que es muy pronto para hablar de la próxima PlayStation. Pero la realidad es que ya cumplí un ciclo entendible la longevidad de la consola. Y creo que eso, que la diferencia de precio va a ser muy grande y los públicos a los que van a apuntar va a ser muy distinto. Microsoft ya no va a seguir compitiendo en la liga de PlayStation y PlayStation queda como única consola en esa liga. Yo creo que es muy interesante lo que has comentado de, ¿no?, con la, y quiero incidir en ese tema de la Steam, la roguelike Xbox, como coño se diga. Me parece que es la mejor estrategia que puede hacer Microsoft. La única que le queda realmente es competir en eso, ¿no? En sacar una máquina híbrida que pueda actuar de consola como tal para quien quiera y quien quiera le pueda arrancar y meterle pues, como a más estilo un PC y utilizar otras opciones. Para diferenciarse, para abrir mercado, porque así realmente conseguía meter mucha gente. Para defenderse de una eventual Steam Machine, que lo hemos comentado, que Steam lo tiene todo listo. La parte más difícil ya la tiene hecha respecto al software y la compatibilidad de juegos, ya lo tiene hecho. Y además, si los rumores de lo que sabíamos de la Steam Machine son verdad, pues por esa parte baja Microsoft difícilmente va a poder competir, porque Steam además ha vuelto especialista con la Steam Deck en baja potencia, en optimizar en recursos bajos, cosa que en Windows no pasa. Y entonces ellos van a ir al otro lado de la cuestión, que es darte una máquina que precio-rendimiento te ofrezca rendimiento alto, medio-alto, bueno, obviamente si lo comparas con un PC de gama alta siempre va a ser bajo, pero quiero decir medio-alto para los estándares, y eso realmente creo que es una estrategia que le puede servir, pero claro, nos vamos a ir a que no va a haber una consola de Microsoft, consola accesible para... O me sorprendería que hubiera una consola accesible, porque es que fíjate, la Rogalite No X, la Xbox Rogalite No X son 600 napos, y esa es la accesible. Con lo cual, amigo, se va a complicar ahí la cosa. Lo que ya tengo más dudas yo es respecto al salto de generación, que digas, vamos a seguir viendo lo mismo. Aquí ya tengo mis dudas, por un simple hecho de que si salen las nuevas consolas en 2027... van a estar realmente bien preparadas a nivel de hardware para ejecutar lo que hemos comentado antes, ¿no? Para tener esos núcleos específicos para rescalados, principalmente generación de fotogramas, algo de, bueno, también algo temas de iluminación. Y ahí yo creo que sí, por hardware va a haber una diferencia importante y que podría marcar que dejáramos, o que fuera un salto de generación más notable que el que hemos tenido con PlayStation 5 y Series X frente a PlayStation 4 y Xbox One, donde realmente el único salto en hardware señalable fue el disco duro, porque por lo demás pues era más de lo mismo pero con más potencia. Y en cambio aquí sí que vamos a tener arquitecturas de hardware específicas para hacer muy eficientes en cálculos que no. Entonces ahí entra en cómo se hacen los juegos, porque si los juegos por cojones los van a hacer tan pesados y tan duros que a no ser que hagas rescalado o generación de fotogramas no los puedas mover porque te meten path tracing y ray tracing y alguna otra mierda que la metan por el brilli brilli, eso sí que creo que puede hacer que veamos juegos que realmente en generación anterior no funcionen, pero porque ya se han diseñado de esa manera, ¿eh? No porque no se pudiera conseguir una experiencia jugable y visual equivalente, muy equivalente de otra manera, simplemente por forzar la cosa. Porque yo lo sigo diciendo, yo hasta ahora los juegos que he visto con iluminación a lo bestia en ray tracing, path tracing, se ven muy bien, sí, pero si haces un trabajo de iluminación tradicional, por rasterizado, bien trabajado, se siguen viendo muy bien los juegos. Entonces, entiendo que el futuro es el otro porque lleva mucho más trabajo hacerlo. O sea, una vez ya tienes la potencia de hardware para esa simulación, es mucho más simple a nivel de trabajo. Pero ahora mismo, pues no lo sé, entiendo que se va en esa dirección. Pero bueno, es lo que pensaba. Y Sony sí, Sony con su PlayStation la veo muy fuerte. Precio 6,49, por lo que parece que van a ofrecer, me parece razonable. Pero es que estamos yendo a precios muy altos, me parece que estamos yendo a precios muy altos. Y habrá que ver, discos duros no han dicho de cuánto van a ser, los juegos van a ser más pesados. No sé, en cualquier caso lo que yo veo es que el futuro es muy caro. Muy, muy, muy, muy caro. Y veremos, porque es que incluso estábamos hablando de que la Steam Deck, esta machine hipotética, habíamos comentado que tú y yo la veíamos por 500 como muy poco. Porque el hardware que llevaba no es lo más puntero, pues que igualmente si sumar todo ese hardware por menos precio, ya diciendo que iba a ir a pérdidas Steam. Entonces la conclusión para mí es esa, el hardware, bueno, nos espera un futuro muy caro, muy muy caro, y a ver qué va a pasar, si nos van a obligar a dar ese salto de generación por sus santas pelotas, por meter esos elementos, como ya hemos visto que hay mucha gente que tuvo problemas con Indiana Jones o con algunos otros juegos porque por cojones te empiezan a meter eso y hardware antiguos no lo pueden mover. Y pues nada, eso es lo que me preocupa, pero bueno, no sé, ¿quieres comentar alguna otra última cosa? Porque este programa va a ser cortito, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando. No, simplemente un par de puntos. Sí, a ver, yo entiendo que los juegos de esta generación no se pueden correr en la anterior, pero creo que más por falta de optimización o por meter cosas por cojones que por otra cosa. Quizá quitando, y no lo sé si quitando el Death Stranding 2, porque no he visto absolutamente nada. Es un juego que no me interesa porque no he jugado el primero y tampoco me llama mucho la atención jugar el primero. Quizá algún día lo haga. Pero quitando ese, que a lo mejor tiene alguna cosa que yo no he visto, que tampoco he leído al respecto, lo que yo considero que son todos los candidatos a GOTY de este año, ninguno de ellos con optimización, reduciendo algunos gráficos, reduciendo algún brigi-brigi, no se podrían ver y jugar disfrutablemente en la generación pasada. Esa es mi sensación, digamos. Entonces, por eso es que digo que notamos menos el salto. No porque no haya un salto, que sí que lo hay. Para mí sí que fue muchísimo más potente Xbox Series y PlayStation 5 que la generación pasada. Para mí fue un, lo que vi en el salto de hardware y de potencia. Salieron al nivel más o menos que estaban las PC en ese momento. Digamos que es algo que PlayStation 4 y Xbox One no fue. Ya habían salido como algo gama media-baja de PC. Estas salieron gama media-alta de salida, ¿no? Entonces sí que había... Bueno, ahí lo tienes, que la generación de Play 4 y One X era una generación de 30 frames, no había tu tía para mover una a 60. Claro, y esta generación, en cambio, a 60 es así el estándar en consola. Sí, o por lo menos lo que se ha buscado en el estándar, porque luego hemos visto que muchos se quedaron los 30, ¿no? Pero por eso, por un lado... Respecto a cuáles son las competiciones, creo que es igual. Así como antes era, se competía entre PlayStation, Nintendo y Xbox, hace varios años que Nintendo se fue a esa competencia a armar su propio mercado, a armar su propio mundo, y lo consiguió exitosamente. Play es la única que queda ahí, porque Xbox se va a otro mercado, pero un mercado en el que sí va a tener un competidor aparentemente que puede llegar a ser Steam, ¿no? Entonces, yo creo que la guerra de consolas hoy por hoy es muy difícil, porque estamos diciendo que es mejor, ¿no? El Real Madrid o Los Ángeles Lakers. ¿Qué sé yo? Son dos por ahí diciendo, digamos, cómo vamos a comparar esto, ¿no? Entonces creo que en eso es lo que se ha convertido. Y nada, sí que se ha vuelto muy caro. Sí que va a ser algo muy caro. Enlazando un poquito con la noticia del principio, lo que va a ser más caro es el juego. Yo repito y lo digo, la Switch 2 no es una consola cara, me la compraría con gusto, pero sé que si tengo que gastar 80 euros por un juego y dentro de 7 años, en vez de gastar 80, voy a gastar 72,90 porque va a estar recontra rebajado por el Black Friday, la verdad que no me gusta. No quiero pasar por ese aro de esos precios de juego. Entonces, para mí tiene más sentido que nunca el decir, si sabemos que las ventas las vamos a tener en las primeras semanas y que esos son los entusiastas que van a pagar el precio alto, cóbralo eso, al año lo cobra menos, hasta que llegue un punto en el que sea atractivo para la gente. Pero bueno, eso es a cada cual. A Nintendo le funciona así, tiene éxito así, entonces no tiene ningún motivo para cambiarlo. Y a mí lo que me termina dejando afuera es un poco con el tema precios, es el precio de los juegos, es el precio de las suscripciones, es el precio no solamente de la suscripción de Xbox, la suscripción de películas y de series hoy por hoy están ridículamente o caras o inusables, porque entrar a comerte publicidad es una locura, y cuando empiecen a haber en tantos otros sitios que te vuelve a rentar piratear, que era algo que prácticamente se había, en términos de relatividad de cantidad, se había erradicado la piratería, por de alguna forma, estaba prácticamente erradicada. Hoy por hoy, cada vez lo vemos más, y hoy por hoy, cada vez nos lo planteamos más, y me incluyo dentro de eso. Yo pasé de tener, no sé, 5 o 6 suscripciones a mantener una sola, que es la Spotify, y en cuanto me sigan subiendo el precio año tras año, se irá a tomar por culo también Spotify, porque que creo que el pagar precios que sentimos injustos o que para nosotros no tienen relación o no tienen justificación, lo que va a terminar es hacer llevar a mucha gente de vuelta a piratear o a buscar otras opciones, porque el hobby se ha vuelto muy muy caro. Recordemos, es un hobby, todo se ha vuelto caro, el litro de leche o el kilo de pan, que son cosas de por ahí primera necesidad, pero sí, vemos un futuro en el que esto va a ser muy caro, y lo que menos me preocupa es lo caro del hardware. Mira, yo quiero cerrar añadiendo alguna cosilla a lo que has comentado del tema de las suscripciones. Esa bajada en la piratería que hubo, que fue bestial, claro, te ponían las suscripciones a unos precios que eran ridículas. Sabemos que Netflix, por poner el ejemplo de Netflix, no sé si hasta hace un par de años no ganaba dinero. Entonces, ¿eso qué te dice? Que el producto estaba por debajo del coste de lo que costaba generarlo. Durante mucho tiempo, claro, cuando tú pones a un precio tan bajo, la gente se apunta. Todos sabemos que el modelo de suscripción es atraer todo el público, y una vez el público ya está acostumbrado, lo subo, y además si puedo hacer un monopolio, que es lo que intentan estas compañías, de tirar el precio por el suelo para hundir la competencia. Pero quiero decir que esa es la estrategia que han seguido las suscripciones. Ahora que ya no pueden seguir con eso, porque no pueden ya seguir justificando más años de pérdidas, no pueden aguantar más así, porque al final empiezas a competir con la otra, ya tienes dos o tres grandes que si van a pérdidas van a ir hasta el infinito porque nunca van a tumbar al otro. Lo que están haciendo es cambiar a un modelo en el que precisamente lo que están buscando es, y un poquito lo que creo que busca Microsoft con el Game Pass, es quedarse con la cantidad de usuarios mínima que estén dispuestos a pagar por un servicio caro y que a ellos les funcione. Porque yo no tengo plataformas de vídeo, pero sí que la gente me comenta es que antes era distinto, te ponían todas las temporadas de golpe, o sea, que están cambiando en Spotify también. Digo, ya, pero es que Spotify o Netflix, esas compañías, se están adaptando a generar el producto para esa gente que está dispuesta a pagar esos 20, 25, lo que sea al mes. Y están adaptando la plataforma a eso. Y al resto, que le den, porque con eso ellos son rentables. Sin eso no son rentables. Entonces, ya no son esos productos de masas. Son productos para alguien que realmente le saque mucho partido a eso y a todo lo que ofrece la suscripción. Y si no es tu caso, para ver 3 cosas al mes, pues no te va a salir a la cuenta. O el Game Pass, pagarlo entero para jugar 4 o 3 juegos al año, no te sale a cuenta. Antes sí. Ese es el cambio que está yendo. El problema, que antes teníamos alternativas que no eran suscripciones, que eran mucho más económicas. Ahora, aprovechándose de eso, aprovechándose de que la gente decía, bueno, tengo la suscripción, no voy a pagar el full price, o lo pago una vez porque total, la suscripción cuesta 2 duros, pues ahora todo lo que es la alternativa a la suscripción es cara de cojones, si está. Porque tenemos productos de software ahora, hoy en día, que ya no los puedes comprar sino por suscripción. Que antes yo podía comprarme el producto, 100, 200, 300 pavos la licencia, y lo tenía de por vida. Ahora tengo que pagar religiosamente la suscripción por sus cojones, porque ya no hay alternativa, lo cual es mucho más caro. Con lo cual, lo de las suscripciones es peligroso, es complicado y no ha ayudado. Más el tema de solamente digital, porque lo que no hemos comentado es que estas consolas van a tener formato físico o digital. A priori dicen que sí, la Play 6, los rumores decían que el lector de discos va a ir aparte, no va a ir con la consola, pero lo podrás comprar. Pero ¿qué pasa? En el momento en el que ya no tienes físico, en el momento que tú no puedes vender de segunda mano, vendérselo a tu vecino por el precio que te sale de los cojones, en el momento en que eso cambia, el control de precios es mucho más férreo y ver ofertas va a ser muchísimo más difícil en consolas. Lo cual puede hacer mucho más grande esa diferencia de precios con PC. Por eso digo que si la Xbox y Microsoft se hacen un hueco como esta máquina híbrida, yo creo que es la única forma y sería inteligente para hacerse un hueco como algo diferencial y únicos y donde podrían ser muy fuertes gracias a que pueden hacer esa integración, gracias a que tienen el control del software de Windows. Y nada, esta era la reflexión con la que quería cerrar, pero sé que a lo mejor alguna última tienes tú, así que te dejo a ti la puntilla y ya que somos dos y es raro, que despidas tú el programa y lo cierres. Para variar un poquito, venga. Vale. No hay mucho más que aclarar. Creo que estamos bastante alineados en lo que se ha convertido en las suscripciones. Creo que lo que antes para mí era pruebo un juego en el Game Pass, que lo he hecho durante muchos años, lo pruebo en el Game Pass, si me gusta lo compro en Steam. Ahora volverá a como era hace 8 años atrás o 7 años atrás. Me lo pirateo y si me gusta lo juego en Steam. Lo compro en Steam. Porque ya a mí no me sale rentable pagar la suscripción. Este año creo que he pagado en todo el año 4 meses, que ha sido el verano y poquito más. Que me sirvió para hacer esto. Me sirvió porque jugué el Doom y lo puse en la lista de deseados de Steam. Me sirvió porque jugué Expedition 33, lo puse en la lista de deseados en Steam. Entonces sí que me sirvió para algunos títulos. El Above también a principio de año, que lo puse ahí. Pero bueno, se cambiará eso. Y el paradigma de Microsoft, yo creo que es la que le queda, ¿no? Que de hecho, tú y yo lo hemos dicho varias veces, ¿no? Cuando empezamos a ver las noticias de que el hardware de PC en el momento de la minería del último boom, porque al final son por ciclos, igual nos toca el año que viene o dentro de 2 años cuando salga la próxima PlayStation, otro de estos boom de criptomierdas y demás porquería que revientan el mercado de hardware. Cuando veíamos que estábamos todavía con los precios súper inflados de la tercera generación de RTX de Nvidia, y que salían las AMD y no se conseguían en ningún sitio y todo le ponían sobreprecio, y los precios de venta al público, que supuestamente eran de 500 euros, los veíamos por 1000, 1100, 1200. En ese punto que estaba la Xbox, nosotros decíamos: Microsoft quiere vender más Xbox, ponle el puto Windows a la consola. Está porque la gente que se quiere comprar PC no puede, porque el hardware está imposible. Se empezaba a ver disponibilidad, sobre todo al principio de Series S, y así es la que queda. Si quieres vender la consola, eso es lo que tiene. Y bueno, yo creo que esa es la estrategia que hay que seguir ahora Microsoft, porque es, como tú has dicho, es la que le queda. Así que nada, sin más, vamos cerrando. Programa cortito, pero programa cortito como solemos decir, programa cortito de 50 minutos, Ricky estaría diciendo cortito sus putos muertos, porque 50 minutos no es cortito para un programa. Así que nada, Ruedi, te despido, gracias por pasarte una semana más, horario raro, día raro, y dime qué tal ha ido y si te veremos la semana que viene. Pues no lo sé, ya veremos. Día a día, partido a partido, como tu homónimo, porque esto, la vida de adulto es muy complicada. Así es. Bueno, Rui, muchísimas gracias. Por mi parte también intentaré estar, pero estamos así, ¿no? Día a día vamos viendo. Sí que tratamos y hacemos los esfuerzos que sean necesarios para estar, para hacer la mayor cantidad posible. Y al final en la vida adulto lo saben, porque yo creo que ya también el promedio de la gente que escucha podcast, o por lo menos la gente que escucha nuestro podcast, es un promedio de edad y que está rozando los 30 y 40 y 50, y sabemos que es muy difícil sacar el tiempo, que es un esfuerzo. Y bueno, por eso el jueves no éramos suficientes para grabar, dijimos el viernes, habíamos dos, pero surgió un personaje que dijo: uff, es que si era el fin de semana, yo grabo. Ok, le dijimos día y hora, no respondió. Luego le volvimos a decir a ese personaje: hey, entonces el domingo a las 10, todos, ok, domingo a las 10, dijo: uff, vayan tirando, yo igual entro 10 y media, 11. Ok, le dijimos a ese personaje: vamos 10 y media, 11, y ese personaje luego dijo: uff, es que Discord es una aplicación que va mal y me da problema. Es él y el que vendió las acciones de Discord en mal momento, las dos personas a las que le va mal Discord en el mundo. Y bueno, contaremos con la semana que viene el canario de la prima, del sobrino, del tío, del vecino, del panadero, está malo, macho. Que si no, entraba y grababa. Así que, para esa persona, ¿algún comentario de amabilidad y de corazoncito, Ready? ¿O cortamos ya? No, como diría él: hijos de puta. Eres un hijo de puta. Ahora ya está. Parafraseándole. Con un poquito de odio al sobre el final. Igual le mandamos un beso muy grande a Sir. Nada, nos despedimos hasta la próxima semana. Esto fue el Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Adiós. Adiós. Y gracias, Max Hype, por pasarte.